Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Condena firme para el autor material del crimen de Costecchi Santillán. En la última acordada del 2015, los jueces de la Corte Suprema confirmaron la pena a prisión perpetua del policía bonaerense Alfredo Franciotti. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Alberto Santillán, padre de Darío, quien aseguró que la lucha por condenar a los autores intelectuales de la masacre continúa. En este sentido, explicó que el modo en que accionó la Gendarmería el 26 de junio de 2002 respondió necesariamente a una orden política. La Gendarmería por protocolo no tiene que bajar al paralelo de provincia. Y sin embargo, la Gendarmería desde el puente Pueyrredón baja hasta ese momento la llamada estación Avellaneda en forma conjunta con la policía bonaerense. Entonces, evidentemente, acá queda más que claro que acá hay responsabilidades. Y lo que tiene que hacer la fiscal tiene que llamar al que fue el encargado en ese momento de Gendarmería, al jefe de Gendarmería, y preguntarle quién le dio la orden, por qué avanzaron como avanzaron, y realmente desde qué lado vino la orden, ¿no? O sea que esto, sabemos cómo actúa la Gendarmería, sabemos cómo actúa la bonaerense, y la Gendarmería no baja a provincia sin una orden directamente política, y eso es uno de los puntos más fuertes en los cuales vamos a luchar. El día 18 de diciembre del año pasado, en la planta de producción de la reconocida cervecería El Bolsón, en la provincia de Río Negro, 15 trabajadoras y trabajadores, quienes se encontraban empleados de forma irregular, fueron expulsados a la fuerza de su lugar de trabajo por elementos de la policía local, acompañados de Guillermo Balaguer, quien afirmó ser el verdadero gerente de la empresa y les comunicó intempestivamente que estaban despedidos. Así lo afirmó Javier Pérez, empleado afectado. Javier Pérez, empleado de la empresa, durante el informativo de la mañana La Minga de FM Alas de El Bolsón, nos dijo lo siguiente. Nos agarran ahora, que ya estamos a 6 de enero, en plena temporada, a todos sin puestos de trabajo, sin saber qué es lo que va a pasar. Más allá de eso, en un momento muy complicado para poder conseguir un puesto de trabajo ahora. Estábamos trabajando en negro, a dos o tres compañeros le habían hecho lo que se llama un alta temprana por solo 15 días, que ya caducó. Esos son altas provisorias que no en sí creería que no sirven para nada, porque de hecho dentro de esos 15 días ni siquiera estaban pagados los aportes. Pero hablando con los viejos que ya han estado ahí, que ya habían trabajado bajo el ala de Juan Carlos Balaj, se manejan así, con la gente en negro, ¿no? No suelen blanquear a la gente. Hay, hasta donde yo sé, dos compañeros trabajando en la fábrica en este momento. El lunes, volvimos todos juntos, como bueno, ya que se recuperó la fábrica, para volver todos a nuestros puestos de trabajo. Y no nos tomó a todos, solo nos quería dejar a otros dos más, y a los demás con la promesa de llamarlos en estos días. Pero después, hablando por separado con nuestros compañeros, a uno le dijeron que vuelva a llevar un currículum y al otro se ve que por algún motivo no le habrá caído en gracia y le dijo que directamente con él no quería trabajar. Y nos quedamos trabajando un par de horas y nos mirábamos y estábamos incomodísimos porque, ¿y el resto? Acá estábamos luchando por el puesto de trabajo de todos, no de uno. Hicimos el intento de ir a la delegación de trabajo, pues que bueno, no logramos encontrar nadie en ese momento y por eso nos presentamos todos ayer a la mañana temprano a las 8, para comunicar todo esto que está pasando, a ver qué es lo que van a pretender hacer con nosotros. El intendente de Santa Rosa, Leandro Atolaguirre, dejó sin trabajo a 60 trabajadores que prestaban funciones en distintas áreas del municipio. Desde el martes, los despedidos reclaman frente a la intendencia y se mantienen en estado de asamblea permanente hasta que se dé atrás con la decisión. Radio La Tosca 95.1 de Santa Rosa La Pampa dialogó con Alberto Montano, trabajador despedido de Radio Municipal, quien manifestó que no existen justificativos para los despidos. La postura sigue siendo exactamente la misma, o sea, no cuando yo le pedí un justificativo de que por qué nos dejaban cesantes, no hay justificativo. Evidentemente somos parte de un número, Entonces, como tal, hay que bancar. Y no estamos dispuestos a bancar. O sea, porque ya en varios casos han dado vuelta atrás. Han llamado a los compañeros, le han hecho firmar el contrato. ¿Viste? Entonces es una manera de romper la lucha. Yo lo entiendo a eso porque venimos de luchar otras veces. Pero igual, más allá de todo eso, hoy vienen por nosotros, pero no se olviden que mañana va un montón de gente más. O sea, esto no queda acá. No sé, la gente no se debe quedar tranquila. Por otro lado, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Gustavo Montiel, criticó las medidas tomadas por el intendente Altor Aguirre. La primera medida que teníamos fue la de achicar horas extras. Después que iba a rever algunos adicionales. O sea, si nosotros no nos movilizamos, le iba a ceder el acuífero al gobierno provincial. Entonces son medidas, no hay una medida que sea a favor de los empleados. O sea, son todas medidas que hasta ahora es ajuste. Porque si ahora tenemos 60 compañeros porque hay un ajuste, porque tenemos que achicar el gasto, ¿qué nos queda para lo que viene? O sea, pauta salarial, paritarias municipales, recategorización, o sea, organigrama, manual de funciones, que todo dinero. ¿Qué vamos a hacer? Los gremios le responden a Prat-Gay, luego de las declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en las que advertía a los gremios sobre resignar conquistas a cambio de preservar el empleo, los trabajadores exigen paritarias libres. FM en Tránsito, de Castelar, Buenos Aires, dialogó con María Reigada, dirigente de SUTEBA y CTA Provincia de Buenos Aires, sobre la preocupación que generan estos dichos. Los trabajadores no vamos a retroceder en las conquistas de estas últimas. No hubo un tsunami, no hubo un terremoto, no hubo nada que provoque que esto que él dice le tengamos que dar veracidad. Hubo intervenciones del Estado que tienen que continuar para poder seguir generando puestos de trabajo, porque de eso deberíamos estar hablando ahora, y poder entonces continuar las paritarias libres como veníamos teniendo. No vamos a ir a paritarias a la baja, que se olvide de lo que fue la época de los 90 para los trabajadores. Hoy estamos en una etapa diferente, sabemos que la producción del país hay que seguir acentuándola, y no va a ser lo que quiera hacer este gobierno, no va a ser a costa de los trabajadores. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.